También, dada la necesidad, hemos establecido una ventanilla única para el trámite y también ahí es donde se definirán las necesidades de cada quien dentro de las empresas como de los domicilios y a qué alcance. Por favor de Dios, esperemos que la implementación de este tipo de infraestructuras venga a traernos una obra de Nuevo Juárez. Y así seguiremos construyendo ese Nuevo Juárez que todos soñamos, tan grande como su gente. Muchas gracias.